Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 40 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Estamos a martes de ni te cases ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Está fresco, que se agradece bastante, aunque sí está como medio raro esta situación, ¿no? Porque ha estado haciendo bastante calor y el cambio drástico que se dio el día de ayer y el día, pues todavía el día de hoy, pues sí nos deja un poco medio atarantados o atarantada, por lo menos a mí. Y bueno, vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 47 grados Fahrenheit, escucharon bien. Un cielo despejado, soleado, y así es como se espera durante el día. En estos momentos tenemos un viento que corre 4 millas por hora, una humedad de un 22% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 66 grados, mínimas de 47, con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana, miércoles 19 de junio, se esperan temperaturas máximas de 77 grados, mínimas de 56, con cielos mayormente soleados. Para el día jueves se esperan máximas de 88 grados, mínimas de 63. Hay aquí sí probabilidad de que el índice de rayos ultravioleta esté moderado desde las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde el día jueves, ¿ok? Para el próximo viernes 21 de junio se esperan temperaturas máximas de 87 grados, mínimas de 58, con cielos soleados y despejados. Y para el próximo sábado 22 de junio se esperan temperaturas máximas de 89, mínimas de 67. El índice de rayos ultravioleta va a estar moderado de 12 a 8 de la noche el próximo sábado. Entonces los días más frescos que tendremos sería el día de hoy y el día de mañana. Y ya a partir del día jueves vuelven a aumentar

Aries. Reflexiona sobre el pasado y notarás patrones repetidos en tu vida. Sin embargo, estas experiencias antiguas te fortalecerán. Tendrás que realizar un cambio profundo y significativo. En los momentos de desafío parecerá que tienes una guía a seguir. Para el signo de Tauro. Las relaciones importantes serán aquellas que te permitan proyectarte a largo plazo y emprender juntos. Si alguien no ofrece continuidad o una perspectiva clara, decidirás cortar esa conexión. Priorizas la estabilidad y el compromiso duradero. Géminis, en temas de salud, si buscas sanación y cambios positivos, necesitarás disciplina en tus hábitos. Priorizarás las rutinas que te permitan funcionar mejor en el mundo. Dado tu nivel de exigencia actual, es crucial ser metódico en tus acciones. Cáncer, para que el amor juegue un papel revitalizador, disciplinarás tu corazón. Son solo aquellos que te ayudan a crecer y te mantienen enfocado, merecen tu atención. Si tienes hijos, establecerás límites claros para promover su madurez y crecimiento. Leo, pronto se resolverá un asunto relacionado con una propiedad familiar o herencia. Será un momento propicio para restaurar el orden en tu hogar y poner fin a conflictos. Es esencial que cada miembro de la familia siga las reglas establecidas. Virgo, dialogarás con alguien maduro que te ayudará a organizar tus pensamientos. Enfócate en reflexionar sobre lo importante y descartar lo trivial. Descubrirás el poder de una palabra dicha en el momento adecuado y con el tono correcto. Libra, comenzarás a apreciar tus esfuerzos diarios, tu maestría en tu oficio y la dedicación en tus labores. Esto te llevará a establecer una remuneración adecuada para avanzar económicamente. Aprenderás a administrarte eficientemente. Escorpio, este momento marcará decisiones que fortalecerán tu amor propio. Descubrirás que detrás de una vida plena hay trabajo arduo y elecciones sostenibles. Es crucial dejar fuera lo que no contribuye constructivamente a tu bienestar. Sagitario, contarás con el apoyo de un miembro de tu familia y la solidez de tu hogar. Esto te permitirá dirigir tu mundo emocional y procesar lo acontecido en los últimos días. Tómate el tiempo necesario para cerrar los ciclos y avanzar con seguridad. Capricornio, priorizarás las amistades con las que puedas hablar de temas importantes y compartir silencios. Evitarás interacciones sociales superficiales. No hay mejor compañero que aquel que respeta los momentos de silencio y comprensión mutua. Acuario, te encontrarás en una posición destacada y lograrás afirmarte en los valores firmes adquiridos a través de la experiencia. Asegúrate de que tu horario esté acorde a tu nivel de responsabilidad y compromiso profesional. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Hoy serás el guía de otras personas como un pastor con su rebaño. Levantarás el bastón cuando sea necesario. El éxito radicará en basarte en tu experiencia y avanzar de manera constante y segura. De la mañana con 36 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Not to hesitate, but we can wait. living things, one life heart beating, with soul being higher mind seeing how one world is déjame ir contigo una vez

Muchísimas gracias. Otros prefieren llamar casualidad. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 51 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y en la primera noticia que les traigo el día de hoy, o la primera nota, se trata de una empresa china que creó un robot humanoide, pero con cerebro de inteligencia artificial. La empresa tecnológica china Unitree Robotics ha creado un revolucionario robot humanoide con un cerebro de inteligencia artificial muy sofisticado. La startup con sede en Hangzhou ha programado el H1 para que se adapte rápidamente al terreno que tiene adelante, lo que le proporciona más estabilidad en sus movimientos. Y pues el robot dice que también se ha convertido en el humanoide más rápido del mundo, y con una velocidad de 3,3 metros por segundo. Estoy viendo ahorita el video de este robot humanoide. Me doy cuenta como cuando vemos las películas y que las hacían antes con efectos especiales, pues así más o menos se ve este robot. Y pues fíjense que sí, camina, o sea, recorre 3,3 metros por segundo, o sea que sí es rápido. Como que le falta un poco de estabilidad a pesar de que dicen que pues lo que le pusieron, ¿no?, para que sea más estable. Porque ahorita que está imitando los movimientos de un humano, al saltar de repente ahí como que pierde un poco el equilibrio. Y bueno, el precio de los H1 ronda alrededor de los 90 mil y 150 mil dólares. Eso es lo que cuesta este robot humanoide. ¿Cómo la ven? Y bueno, también dice que la empresa espera que los robots trabajen en fábricas dentro de muy poco tiempo. Híjole, eso ya va a estar, está cargando cosas pesadas, ahorita estoy viendo el video, y pues obviamente eso va a ocasionar, ¿no?, que mucha gente también se quede sin empleo, pero bueno, eso es lo que hay por el momento, ¿no? McDonald's suspende la inteligencia artificial con la que tomaba pedidos desde el coche. Otros que dijeron, yo creo que no. McDonald's ha suspendido temporalmente su iniciativa piloto que usaba inteligencia artificial en algunos de sus restaurantes en Estados Unidos para tomar automáticamente los pedidos de sus clientes desde el coche, del drive-thru. Y esto fue lo que informaron el día de ayer los medios de Estados Unidos. El gigante de la comida rápida, que llevaba desde el 2021 trabajando en esta prueba con la tecnología de la empresa IBM, ha cancelado esta implementación de la inteligencia artificial al cosechar resultados contradictorios, fue lo que dijo un portavoz de la empresa a la cadena CNBC. La empresa no está lista por ahora para desplegar los pedidos por voz en todos los restaurantes. Y de acuerdo pues a este representante, dice, el objetivo de la prueba era determinar si una solución automatizada de pedidos por voz podría simplificar las operaciones para el personal y crear una experiencia más rápida y mejorada para nuestros clientes. Añadió el portavoz, para añadir que todavía pues hay una oportunidad para explorar soluciones de pedido por voz. Y McDonald's, que cuenta con 27,000 restaurantes con autoservicio en todo el mundo, había implantado esta tecnología de inteligencia artificial en 100 establecimientos de Estados Unidos. Y además algunos clientes pues ya habían reportado a través de sus redes sociales que el chat conversacional, que es el chatbot de McDonald's, a veces se equivocaba incluso en pedidos sencillos. Y otras cadenas de comida rápida como Chipotle, Taco Bell y Pizza Hut también están experimentando con herramientas de inteligencia artificial en sus cocinas y cajas registradores, pues para ahorrar costes laborales. ¿Cómo la ven? Y pues nuevamente, gente que se queda sin empleo. Y bueno, en otra información, los científicos podrían haber encontrado una respuesta al misterio de la materia oscura. Desde hace unos 50 años, la comunidad científica se enfrenta a un problema sustancial. No hay suficiente material visible en el universo. Toda la materia que se puede ver, estrellas, planetas, polvo cósmico y todo lo demás, no puede explicar por qué el universo se comporta como lo hace, y debe haber 5 veces más para que las observaciones de los investigadores tengan sentido, según la NASA. Los científicos llaman a eso materia oscura porque no interactúa con la luz y es invisible. Y bueno, pues lo que se ve en una galaxia espiral no es lo que hay, fue lo que dijo Rubin hace tiempo, y su trabajo se basó en una hipótesis formulada en la década de 1930 por el astrónomo suizo Fritz Wiske, e inició la búsqueda de la elusiva sustancia, y desde entonces los científicos han intentado observar directamente la materia oscura e incluso han construido grandes dispositivos para detectarla, pero pues hasta ahora dicen que pues va sin suerte. Y al principio de la búsqueda, el célebre físico británico Stephen Hawking postuló que la materia oscura podría esconderse en los agujeros negros, el tema principal de su trabajo, que eran formados durante el Big Bang. Y el fallecido físico Stephen Hawking planteó la hipótesis de que la materia oscura podría esconderse en los agujeros negros formados durante el Big Bang. Y ahora pues un nuevo estudio realizado por investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts ha vuelto a poner de actualidad esta teoría, revelando de qué estaban hechos estos agujeros negros primordiales y descubriendo potencialmente un tipo completamente nuevo de agujero negro exótico en ese proceso. Y bueno, pues ahí está esta información. Vámonos a una pequeña pausa y ahorita regresamos. Recuerden que están escuchando su programa Con el Pie Derecho. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

10 de la mañana con 4 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos con información de, bueno, de conociendo tu meta y la información que les traigo el día de hoy es acerca de los mitos del gluten. Sabemos que el gluten hoy en día pues a muchos nos enferma, nos cae mal, es un agresor, para mí es un agresor, para otras personas es alergia, para otras personas es totalmente intolerable, o sea que no deberían por enfermedades celíacas, pero también pues hay mitos nutricionales acerca del gluten. En el 2020, un análisis mostró que en las últimas décadas cada vez hay más enfermos celíacos, una forma muy grave de intolerancia al gluten. Las molestias tras el consumo, por ejemplo, de pizza, pan, pastel o pasta, no tienen por qué deberse a la celiaquía, sino sencillamente a una alergia al trigo. La llamada sensibilidad al gluten no celíaca también puede causar síntomas dolorosos. Entonces, el gluten, por lo general, mucha gente ya lo está crucificando y dice, pues ya no voy a comer gluten. Yo evito la mayoría del tiempo el gluten. No voy a decir que no lo he dejado de comer, porque sí lo como, a sabiendas de que es mi agresor, ¿no? De vez en cuando. Pero bueno, el punto es de que, ¿qué es realmente el gluten? El gluten no es más que una de las diversas proteínas que se encuentran en los cereales, en los productos derivados de trigo y, por ejemplo, se encarga de que una masa sea elástica y pueda amasarse y estirarse. Además del trigo, el centeno y la cebada y sus variedades parentales y los cruces también contienen gluten, como el escanda, el trigo duro, el trigo emmer, la espelta, camut, escanda verde y triticale. El gluten es muy interesante porque tiene grandes propiedades funcionales y convierte el trigo en un pan estupendo, por eso se inflan los panecitos, ¿no? Las tortillas y todo esto, por el gluten. Y bueno, por otra parte, el gluten es desencadenante también de ciertas enfermedades, esto lo afirma Katarina Treff, catedrática de química alimentaria en el Instituto Leibniz de Biología de Sistemas Alimentarios de la Universidad Técnica de Múnich. El gluten es una de las de sus principales áreas de investigación y dice que existen tres grandes intolerancias al gluten. La alergia al trigo es una alergia alimentaria típica que se caracteriza por la presencia de determinados anticuerpos en la sangre. Según la Facultad de Salud Pública de Harvard, los síntomas de una alergia de este tipo pueden incluir picazón e hinchazón de la boca, la garganta o los ojos. Las reacciones alérgicas más graves pueden provocar dificultad respiratoria, náuseas, calambres e incluso colapso circulatorio. ¡Wow! Imagínense que tener esa alergia para el gluten, ¿no? La alergia al trigo es más frecuente en niños que en adultos. A lo largo de años puede cambiar y también puede desaparecer, fue lo que afirmó Scherf. Y a diferencia de la alergia al trigo, la detección de la sensibilidad del gluten no celíaca es más difícil. Entre los síntomas destacan el dolor abdominal, ya sea por flatulencias o estreñimiento, la diarrea y el cansancio. Y los adultos se ven afectados con más frecuencia que los niños. Sin embargo, actualmente pues no existe ningún indicador para diagnosticar la sensibilidad al gluten no celíaca. Y bueno, ¿qué es la enfermedad celíaca? La celiaquía es una enfermedad asociada a la intolerancia al gluten más estudiada. Sin embargo, según la Sociedad Alemana de Celiaquía, la enfermedad celíaca en sí no es ni una alergia ni una intolerancia al trigo o al gluten. En cambio, el gluten desencadena una reacción autoinmune donde los anticuerpos atacan los tejidos del propio organismo. Y en el caso de la enfermedad celíaca, esto significa que la mucosa del intestino delgado se inflama y se rompe, y esto reduce la superficie del intestino delgado, fue lo que dijo el químico alimentario Treff. Y esto no solo es muy doloroso, sino que puede provocar grandes síntomas carenciales. La enfermedad celíaca tiene en parte un origen genético. Sin embargo, Treff explica que no todas las personas con la condición genética en cuestión desarrollan la enfermedad celíaca. Y la celiaquía y la alergia al trigo puede detectarse mediante análisis de anticuerpo en la sangre. Sin embargo, los afectados suelen tardar mucho tiempo en ser diagnosticados de celiaquía. En los adultos en particular, los síntomas no suelen ser las típicas molestias gastrointestinales, sino son la fatiga y el agotamiento, que podrían explicarse por la destrucción de la mucosa intestinal y la consiguiente falta de nutrientes. El diagnóstico dicen que ha mejorado significativamente y esto pues puede ser uno de los motivos por los que está aumentando el número de pacientes celíacos. En la sensibilidad al gluten no celíaca, o sea que tiene sensibilidad, te hace daño, pero no a tal grado de destruirte pues parte del intestino como lo hace la celiaquía. Dice que actualmente no existen anticuerpos específicos que indiquen la enfermedad y en caso de duda, pues lo único que ayuda es evitar todos los productos que contengan gluten. Y hasta la fecha, pues no existe ninguna alternativa en una dieta sin gluten, afirma Treff. Los alimentos sin gluten son, por ejemplo, el maíz, que también ahorita está pues muy mal porque está genéticamente modificado la mayoría, al igual que el arroz. Y bueno, también está el mijo, el alforfón, la quinoa, el amaranto y la avena que no esté contaminada. Una dieta sin gluten parece más fácil de lo que es. Hay que estar muy pendientes del tema de nutrición, fue lo que dijo el químico alimentario. Y la buena noticia es que al evitar el gluten, los síntomas desagradables y dolorosos desaparecen. Incluso un intestino inflamado a causa de la celiaquía se recupera en la mayoría de los casos. Y bueno, para todas las personas sin alergia ni intolerancia al trigo, el gluten dicen que no es perjudicial, así que lo pueden comer pues con moderación. Y bueno, aquí voy a finalizar este artículo que está muy interesante sobre el gluten. Y este artículo lo saqué de DWUSLATM. LATM, ¿ok? Y es un canal. Déjenme bien, abro bien el link. Pues sí, es un canal DWUSLATM, ¿ok? Ahí pueden encontrar www.dw.com/es. Y bueno, ahora sí, con esto voy a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahora me voy a ir al tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz que ya casi comenzamos.